Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenos días. Buenos fríos días. Y buenas noches también, porque hay gente que nos escucha los martes a la noche. Y les aprovechamos y les mandamos un saludo a la gente del Valor del Sentir, a José y Laura, que nos saludamos el otro día. Buenos días, María y María, Mary Place y María. Tosar. Y Tosar. Seguimos acá, la neuquina se queda, ¿eh? La neuquina. Se queda, se queda. La neuquina pasa hoy, se va. No sé. Acá, bueno, pero esto un, es un placer tenerla, María, ¿eh? Sí, un placer. Totalmente. Salió muy bueno el programa el otro día y también un placer tenerlo a nuestro operador estrella, el señor Sebastián Subirana. Que hoy estuvo musicalizando unos temazos antes, bueno, de que arrancáramos, bueno. Nunca lo sabrán. ¿Dónde estamos? ¿En qué radio? Y estamos en AM1590, Radio Stentor. Y nuestros teléfonos 4381-4305 y 4382-4293. Recuerden que si se quieren conectar por internet es www.am1590.com.ar. Y si quieren escuchar los programas ya emitidos, tienen la posibilidad de entrar a nuestra página de Facebook y ahí están todos los programas. Y hay un link por ahí. En donde también hay un link que los lleva a todos los programas. Eso mismo. Así que, y todo por una manzana, empezamos. Y todo por hoy. Una manzana. Y todo por una manzana. Bueno, esta vez hicimos un cambio esta semana. ¿Cuál? Tengo una compañera que perdió la memoria. Bueno, anticipamos la palabra, María. Sí. Gracias, sí, a sugerencia de María, ¿no? Debemos reconocer la idea. Vamos a poner de acuerdo. Dale. Mari y María. Bueno, ok. y la palabra. Dijimos que la palabra era. A ver, así, ese ruidito. No sale. Vamos a mandar igual el parole, a ver. Dale. Parole. Ascoltami. Parole. Ahí estamos, empezamos. Semana de la aventura envuelta en un papel. Este papel, ¿qué papel es? Papel metálico, papel que tiene, papel de envoltura, papel de envase. Bueno, la palabra es papel, ya la dijimos, Easy. Y bueno, y algunos ahí nos estuvieron comentando que después vamos a contarles un poco de qué se trata lo que comentaron. Pero bueno, comience. Nos gustó, señora, un poco esta idea de que la gente ya supiera y que pudiera así reflexionar un poquito antes. Nosotros encontramos que la Real Academia Española atribuye el origen etimológico de papel, es un poco... Me da un poco de risa decir esto. Al vocablo catalán paper, que a su vez derivaría del latín papyrus. O sea, el original es papyrus, solo que la Real Academia Española dijo que primero es el catalán. O sea que paper. Paper es de catalán. Paper, paper. El papel es una hoja delgada que se hace con una pasta de fibras vegetales. Estas fibras pueden proceder de la madera, la paja u otras fuentes. Son molidas, blanqueadas y desleídas en agua. Linda palabra, ¿no? Luego se realiza un proceso de secado, endurecimiento, por distintos mecanismos. El papel fue desarrollado, dicen, por los chinos a base de los residuos de seda, de la paja de arroz o cáñamo, y el algodón durante el siglo II. Pero antes, los egipcios ya habían desarrollado el papiro a partir del tallo de las plantas que crecían a la orilla del río Nilo. ¿No crecerán más? Mientras que los europeos apelaban a los pergaminos creados con pieles curtidas. Existe una infinidad de tipos de papel que se diferencian por la durabilidad, la capacidad para cumplir funciones durante un tiempo prolongado, la estabilidad, la capacidad para conservar sus dimensiones, y la resiliencia, que esta es una palabra que se usa en psicología también. Sí, no solo en psicología. Ajá, ¿en qué otras cosas? Como que se puso de moda hace unos años. Sí, ahora después le cuento. Se refiere a la facultad para recuperar su forma original después de haber sido deformado. Tiene lógica. Bueno, en psicología se usa, más vale. Sí. Pero también a través de la psicología se usa en ventas, en un montón de cosas que buscan gente que sea muy resiliente. Claro. Quiere decir que se recupere rápido de los fracasos. Exacto. ¿No, doctora? Sí. Que frente a los obstáculos puede... Cuando lo leí me acordé de lo mismo. Claro. Así que... La resiliencia es una facultad que también se le atribuye al papel. También, obviamente, hay diferencias de papel según su formato. ¿Quién no ha nombrado una hoja A4? Sí, yo uso A4. ¿Ustedes leen o A4? No. O antes, carta a veces también. Antes, no. Antes usaba oficio. Al principio. Antes, es que estaba de moda el oficio. Pobre oficio, cayó totalmente en decadencia. Desapareció los oficios. Solo para las cosas oficiales. Sí, para los raro que se hizo oficio. Las cosas judiciales siguen usando eso. Pero si no, no. Bien, a todo lo que dijimos hay que añadir que el papel no es solo un elemento, sino también es una herramienta de comunicación. ¿Se acuerdan de la servilleta de Courage? Sí. Digo, por la comunicación nada más. También es un material imprescindible en el arte. Eso se lo vamos a dejar después a María, que nos va a comentar unas cuantas cosas interesantes. Y un elemento fundamental que hace el papel. Sirve para fabricar dinero. Ya después vamos a hablar un poquito de eso también. El Bill Metal. El Bill Metal. No sé por qué Bill Metal al papel, pero bueno, concretamente a mí los que sea billetes. Bill no me importa, les cuento. Aunque sea metal. Es importante tener claro que no solo el papel es un elemento para escribir, sino que también se utiliza esta palabra como con otra función, que es personaje, rol, que papel cumple algo, por eso habíamos puesto en... No solo una persona, sino una cosa. Uno cuando busca y tira en internet papel, aparece el papel que juega tal cosa. Entonces, el papel que juega... Y se olvidan del papel. Claro, el papel del agua en la navegación. Exacto. En el lenguaje cotidiano, el papel se usa para denominar cualquier hoja, pedazo de papel escrito a mano, impreso, en blanco. Por ejemplo, alcánzame un papel, que te anoto mi número de teléfono, aunque era ya, se usa menos, ¿no? La gente anota más en el teléfono. Te lo comparto, te lo mando por WhatsApp. Yo creo que el papel es el derivado de la piedra, porque la... Para. ¿Quién guardaba los papelitos en el bolsillo y sacaba así, tenía un montón de papelitos? ¡Minguito! ¡Ah! Nos habíamos olvidado, ¿se acuerdan? Que tenía una agenda que era de ese papel. Un montón de papeles en los bolsillos, eran todos los papelitos. Y cuando uno le pasa, dice... Parezco Minguito. Se volvió una marca. La agenda de Minguito. Tal cual. Bueno, decía. Y decía, bueno, no encuentro un papel donde anotar las cosas, alcanzame ese perdí el papelito con la lista del supermercado. Ahora uno graba en WhatsApp y todo. Sí, igual siempre. Sí, el papel tiene algo. Yo el otro día sí, comentando un poco con las chicas, en un momento así de inspiración. Si uno mira alrededor y papeles, por ejemplo, esta mesa, les cuento, está llena de papeles. Totalmente. Está llena de papeles. O sea, no sabemos muy las tecnológicas, hay una tablet, hay celular, pero está llena de papeles. Sí. O sea, que hay algunos que todavía lo necesitan. Es que ver la letra escrita en una hoja es distinto. Me parece que es como la posibilidad de continuidad del lenguaje. Me parece que es el contacto también, ¿no? El hecho de que uno... A ver, ¿usted qué opina? Hay gente, por ejemplo, que dice, yo en la pantalla no puedo leer. Yo no puedo leer, me cuesta. O sea, puedo, entonces, pero me concentro más con la hoja. Preferimos su papel, claro. Y por Marito, que no sé si alguien lo conoce, pero yo sí bastante, dice que él no puede leer en la pantalla, porque cuando lee algo y tiene que volver para atrás o eso, le es más cómodo estar con el soporte de papel. Dar vuelta a una hoja que estar con el... Sí, por más que mouse. Uno, nada, igual con los e-books y demás, que uno, hay un montón de instrumentos que la verdad que tiene un montón de funcionalidades. Uno puede leer un libro hoy tranquilamente, con pantalla no brillosa, puede señalar, puede tocar y estás subrayando, bueno, un montón de cosas. Yo me quedo con el libro. Ay, yo soy textura. De las que todavía, es lo mismo que a veces con... Hago la similitud de MP3 contra CDs. Me gustan, pero a mí me gusta. Es como que compro CDs. Yo me compro CDs. Claro. Y la verdad que, nada, me parece que creo que es un tema de contacto, que un tema de poder establecer agarrarlo. De tacto, si no es con de tacto. Claro, además en general uno lee y subraya, escribe, aplica su propia huella. ¿Qué lo puedes hacer con herramientas? Lo que pasa es que no queda igual. No es lo mismo. No produce. Pero bueno, somos medias como Enrique el Antiguo, como decía. Hay un placer sensorial, me parece, que tiene el papel, que bueno, que la tecnología es funcional, pero la sensorialidad. Y hay muchos tipos de papel. Sí, pero muchísimos. Hay papeles finos, de pasta de trapos, a los que también se le puede añadir celulosa, papeles semifinos, papeles ordinarios. Incluso en el teatro también hay papeles ordinarios. También hay algunos de acuerdo a sus usos. ¿Se acuerdan del papel craft? Como se decía antes, no sé si sigue existiendo. Es un papel muy resistente, pero a la vez... Es el de las bolsas, ¿no? Claro, pero a la vez sirve para elaborar papel tisú, papeles muy finitos, o sea, tienen mucha capacidad de adaptación. Exacto. No es tan quebradizo. No es tan quebradizo. El papel pergamino vegetal, resistente a la humedad, a las grasas, a los aceites. Mis tíos tenían... hacían planos, eran medios así constructores. Y me acuerdo de un papel vegetal celeste, ¿se acuerdan? Sí, uno celeste. Que era durito, que como una tela, que era más entelado, ¿no? Sí. Era encerado y sí, me acordé. No sé si sigue existiendo, no eso, creo. Si se sigue fabricando. El AutoCAD lo mató. De plano usábamos para hacer los mapas. O sea, el papel de calcar, claro. El de plano que era más grueso, pero lindo, de esa, se quedaba más bonito el mapa de... El papel, bueno, el papel resistente a las grasas con los que se envuelve también la mantequilla, los salamines. Los salamines, o te venden en el almacén, cuando había almacén, que ya casi no quedan. El papel tisú es característico por su suavidad, por su elasticidad, por la capacidad de absorber. Les voy a decir que el papel higiénico es tisú también. Exacto. Es un tisú. Por todo eso que ella dijo. Después vamos a hacer un segmento mínimo del papel higiénico. Sí, se pH lo merece. Para mí, pero... Se lo merece. Después tenemos el cartón corrugado, que es una especie de estructura donde se ondula un papel y se hacen como pequeñas canaletas, que esto le da un refuerzo. Eso sería el cartón en sí, o sea, el cartón corrugado es un tipo de cartón, pero el cartón es un tipo de papel. Tal cual. Es también cartón, pero es un tipo de papel. Tal cual. ¿No? Y los papeles que son muy grandes, el papel más grande que hay, ¿cómo se llama, María? Sí, lo voy porque me da vergüenza. El papelón. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¿Quién no ha hecho un papelón? ¿Quién no ha hecho un papelón? O sea, que eso tiene que ver con el otro significado de la palabra. Claro. ¿No? Bueno, si alguien se anima a llamar y cuenta algún papelón, lo esperamos. Exacto. Claro, haber hecho un gran papelón. Papel de ridículo. Bueno, el papel de diario es un papel... ordinario, pero de diario. Claro, pero que ha cumplido una función sumamente importante. Esto muestra que lo ordinario no tiene por qué ser secundario, ¿no? Es el papel teñido, el papel que... La cartulina. El papel reciclado, que ahora se ha vuelto muy de moda. Claro, ese es todo un tema, ¿no? Y sí, porque como para el papel se utiliza todas fibras vegetales y esto ha significado que haya tala descontrolada y no registro de la cuestión sustentable. Bueno, en los últimos años se desarrolló todo un movimiento de reusar lo que teníamos y aprovechar para volver a recrear papeles. Se volvió casi una industria muy incluso fashion, ¿no? Creo que haber otras cosas de papel. Sí. Sí, muchacha. Sí, muchacha. Bueno, dale, se va. Escuchamos un poco. Dale. Muchacha. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. El señor Luis Alberto Spinetta y Muchacho Ojos de Papel. Almendra, diría yo, ¿no? Almendra, tal cual. Pero bueno, es Spinetta. Es Spinetta. Y bueno, qué tema hermoso. A ver, ¿qué hablando de la... Sí, hablando de Muchacha Ojos de Papel y hablando de lo que estuvimos hablando de cartones y papeles, y ¿sabés con qué se hacen las cajas? Ah, ¿de cartón? De cartón. ¿Y de papel? Y de papel. Mira vos. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Compralas llamando al 4855-2252 o escribí a ventas@multicajas.com.ar. Y tenemos algunas frases, tenemos un poco algunas cosas que nos escribieron preguntando... ¿Qué papel cumplía el papel en tu vida? En el Facebook alguien nos puso demasiado. Todo el tiempo, Marcela Diodati. Todo el tiempo tengo papeles en mi cartera, en mi cama, en mi mano. Adoro el olor del papel. Me llamó la atención que una nena se sorprendió de ver un libro en mi cartera. Y sí, solo ven tablets y teléfono. Y tenemos otra radio escucha. Esther Mora, que nos dice, escuchando el programa de juego, o sea, estuvo escuchando el anterior, juego a mandarles algo para papel. Sí, ahora vamos a leer un poco. Ahora vamos a leer algo de lo que nos mandó, ¿no? Tenemos algunas pequeñas frases. El papel es más paciente que los hombres. Ana Frank. El que no tiene memoria, se hace una de papel. Gabriel García Márquez. Cuanto más blanco es el papel... más resalta la mancha. Refrán. Esto suena a esos refranes super yoicos, ¿viste? No, por mucho madrugar. Las cartas, trozo de papel. Aunque se quemen, en el corazón siempre queda lo que tiene que quedar. Y por más que las guardes, lo que no tiene que quedar desaparece. Murakami. Qué lindo, ¿no? Qué linda esa. Desde muy chico, garabateaba papel. Es una cosa que ha nacido conmigo, que me parece, por lo menos, que he venido haciendo toda la vida. Benito Quinquela Martín. Flor de garabato. ¿Eh? Flor de garabato. Y acá tenemos un... Alguien me puso una pequeña poesía que dice papel mojado. Es de Benedetti. Ajá. Con ríos, con sangre, con lluvia o rocío. Con semen, con vino, con nieve, con llanto. Los poemas suelen ser papel mojado. Ay, qué bonita. Chiquitita, ¿no? Re lindo. Pero muy... con mucha imagen. Uh-huh. Con mucha imagen. Uh-huh. ¿Cuáles? Para mí hay papeles que son muy importantes. A ver. Los dibujos. Sí. Los primeros los dibujos libros, de los chicos. Las partituras. Las partituras. Sí. Y después estas emociones, cajas, cajitas, cajoncitos, todos, etiquetas, envases. Tarjeta. Boletos de colectivo acá, me decía, los capicúas que guardábamos, me decía María, se acordaba. Comprobantes, bolsas. Notitas de amor. Y es lo que decíamos, si miramos a nuestro alrededor, estamos llenos de papeles. Y ahí... Y las estampillas también. Las estampillas también, los sobres. Los bueno, las post-it. Cartas, los post-it. Y ahí hay una persona... Enrique Fischer, que no es más que... Pobrejador. Que decía, un papel en blanco te invita a dibujar, a pegar recortes, a escribir una poesía. Un papel en blanco te hace pensar, te propone pensar, te lleva de la mano por el camino misterioso de la creación. En un papel en blanco caben todos los cuentos. ¿Qué más? Todos los paisajes, todos los pájaros, todas las ideas del mundo, todos los silencios del desierto. El día en que comienzan las clases, el cuaderno vacío parece indicarte que hay mucho por aprender, mucho por dibujar. Cada hoja es un día que aún no viviste. Si lo abrís por la mitad es invierno y en sus últimas páginas es primavera. A ver. Cuando apenas despertás, tu mente es como un papel en blanco que enseguida se llena de proyectos, de ideas geniales y de lindas imágenes coloridas. Mira vos, Pipo, me encantó. Aparte esto del papel en blanco, que fue un poco lo que pusimos recién, es así, ¿no? Dijimos, estamos claro. Por empezar, tenemos una hoja en blanco y de papel y... Vemos con qué se escribe. Y qué cosa, ¿no? Esta relación con la hoja en blanco para lo que es la creación de algo, ¿no? Como símbolo, ¿no? Sí, más allá de que exista físicamente. Tal ¿no? cual, es como una invitación... A que vos... Me encantó eso, el camino misterioso claro, de la creación. Claro, ¿no? Claro. No hay nada y vos tenés que ponerle ahí tu sello. Pero bueno, es tan importante el papel. Uh-huh. No sé si quedó claro, pero... A ver, ¿qué tenemos papel claro cumple? Que es un papel... El papel está compuesto por celulosa, uh-huh. ¿sí? Que se transforma en pasta en procesos que son químicos y mecánicos y que depende a qué proceso se la someta, se da origen a distintos tipos de papel. ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, para escribir, para dibujar, para imprimir, para envolver, bla, bla, bla. Por supuesto que los egipcios fueron pioneros en esto, como decía Giti, con el tema del papiro. Incluso ellos los pegaban, iban claro, haciendo rollos. Claro, eran hojas muy grandes, porque lo que comentábamos, y que realmente esto estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, el papiro alcanza como planta entre 1 y 3 metros de altura. La planta se llama Cyperus papyrus. Y ahí sale nombre, como su nombre ¿no? lo indica. Y las hojas son muy largas y los tallos eran muy blandos y de sección triangular. Decía, la parte inferior del tallo es tan gruesa como un brazo humano. Y la médula de ese papiro, lo que era la nervadura y demás, se usaba para elaborar algo ¿sí? uh-huh. parecido al papel. Ajá. Que no era papel, era papiro. Claro. Por eso le asignan... ¿Y con qué lo escribían? ¿Sabes? Tintas vegetales. Claro, del Nilo. Y lo loco, les voy a contar algo, escribían en columnas. Claro. Los papiros medían más o menos entre 12,5 centímetros por 22 a veces o por 37 y cada papel se armaban unos rollos de 6 a 9 metros. Y ellos escribían en columnas, dicen esto, 7,6 centímetros de ancho. No me pregunten por qué 7,6, pero debe ser una medida bastante habitual por ahí, claro. Que tenía que ver con algo que medía 7,6, calculo. Y eran los tamaños de las prosas literarias que tenían. Claro. Bueno, los griegos también los usaron, pero el papel como tal lo conocemos si se le atribuye la fabricación a los... Con esto estábamos dando cuenta, pero ¿por qué los chinos y no los egipcios? Bueno, claro, ¿quiénes eran primero? Lo que tiene que ver sí con trozos de madera o con fibras más vegetales y el proceso ya de la fibra aplastada y demás, claro, la manufactura ya tiene que ver más con los chinos. Es más avanzada. Había un señor que se llamaba Kailung o Xailung, 105, año 105, o sea que... Bastante. Y después, sí, todo esto fue evolucionando, lo fueron tomando los europeos, cada uno fue metiendo su técnica distinta de acuerdo al lugar y a las condiciones que tenían. Lo del pergamino se usaba bastante para documentos y el papel parece que estaba medio prohibido para los documentos hasta que después se empezó a aceptar. Pero bueno. Como todo lo nuevo, ¿viste? Como, claro, costaba, o sea, el cambio costaba. Siempre genera... Y los chinos utilizan mucho el papel para las casas. Ellos tienen biombos de papel de arroz, papeles de papel, de paredes de papel. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes las Olimpiadas? Sí. ¿Y se acuerdan las últimas? Que, bueno, las últimas que se hicieron en China. La famosa que fue la apertura fue un espectáculo, no me acuerdo, del año 2000. 16, no sé, si fueras un señor masculino sabrías, claro, perfectamente. Claro, pero puede ser 2008, bueno, por ahí. Me acuerdo que en Beijing, una de las comienzos de la apertura eran como un rollo de papel, ¿no se acuerdan? Que era una pantalla en realidad desplegable, pero era toda la historia y trabajaron con la historia del papel. Y fue muy interesante, si quieren verlo en YouTube, porque fue una presentación espectacular. 2008. Tengo el recuerdo. 2008, ajá, correcto. Ahora, ¿pero ustedes saben cómo se fabrica el papel? A ver. ¿Por qué algo? Bueno, sabemos, a ver, contanos. La mejor manera es que sea sustentable todo esto. Por eso, la madera que se obtiene de los bosques. Pero la idea es que se cultiven de manera que si yo saco árboles, vuelva a plantar árboles. Claro. ¿Sí? Ese es el problema a veces con el tema del papel, que puede generar problemas ecológicos. Claro. Pero bueno, eso está bastante regulado. Esa madera se transporta, bueno, se hacen trozos de madera y esa madera es la que se empieza a someter a altas temperaturas y a procesos químicos y que van generando la celulosa. Esta celulosa se va convirtiendo en pasta y estas fibras que componen esa celulosa, y de acuerdo a diferentes componentes químicos, como dijimos antes, se prensan, se secan, el agua interviene bastante en todo esto y se arman esos rollazos gigantes. Me hace acordar la papelera famosa que tenemos el conflicto, sí, con Uruguay. Bueno, pero bueno, que les dicen pasteras. Bueno, pero yo sí lo que veía es que parece que los holandeses fueron bastante importantes y toda la zona del nórdica, digamos, en el papel, porque inventaron parte de la maquinaria que hace la pasta. Ajá. Entonces, por eso vieron que muchas cosas que tienen que ver con dibujo. Finlandia, con Dinamarca, muchas, ajá, empresas estas de papel. No sé si tiene que ver, pero me resultó. ¿Cómo diga? ¿Diga no, usted? Decía que viste que los molinos, por eso algunas papeleras, todo eso tienen como el molinito de Holanda. Mira. Sí, y ahora les voy a contar también por qué. Ahora vamos a contar algo de eso. Bueno, ¿en qué se usa el papel? En el arte, que ahora María acá nos va a contar un par de cosas. En algo de decoración, porque hay puertas que tienen bastantes techos con papel, en realidad cartón sería, claro, ¿sí? Que no es madera, chicos. Es los empapelados decorativos son... Claro. Papeles vinílicos. ¿Qué dijimos que era hecho de papel? Las lámparas también. ¿Y qué más? Que nos da, ¿qué?, bastante... El dinero. Los billetes. Los billetes. Papel complicadísimo de fabricar, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no se puede imitar. O sea, hay que tratar de que la fabricación tiene todo un tema con limitación por el tema de las falsificaciones. Claro, para tener normas de seguridad, digamos. Y tienen fibras especiales que se ven ante la luz ultravioleta, marcas de agua. O sea que es bastante complicado. Pero les cuento que también tiene origen en China el papel moneda, en el siglo VII. Y por ahí también en el siglo XIII Marco Polo tuvo bastante que ver, ¿sí?, con el tema de los billetes. Parece que lo llamaban dinero volante. Dinero. Sí. Pero bueno, en Europa los primeros billetes aparecen en Suecia en 1661. Hay mucho más de historia de esto, pero... dejémosla para cuando veamos la palabra dinero, recién, si quieren. Mirá, claro. Sí. Antes los billetes tenían su correspondiente respaldo en oro, que desde los años 70 eso ya no va. Pero bueno, dejemos el tema del dinero. Bueno, escultura, empapelado, arte. Es arte. Como el arte también es la música. Dale. Y como también el arte es la escritura. Uh-huh. Y como los Beatles son unos músicos de aquellos. Tienen un temita que se llama Paperback Writer y vamos a escucharlo. Vamos. Paperback Writer. You said, oh, madam, will you read my book? It took me years to write, will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear, and I need a job, so I want to be a paperback writer. Paperback writer! It's a dirty story of a dirty man, and his clinging wife doesn't understand. His son is working for the Daily Mail. It's a steady job, but he wants to be a paperback writer. Paperback writer! Tanto arte, tanto arte, tanto, tanto arte. Ay, vos sabés que hay medio museos. Hambre un poquito antes. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Qué te convenías? ¿A vos te gusta Nueva York? Me encanta. ¿Y a vos querés sentir el sabor de Nueva York en Pero Buenos Aires? Sería ideal y con este día así nublado. Bueno, quiero bagel.com, te soluciona todo el tema. Pedí esos bagels que están muy buenos. Página quiero bagel.com, hace tus pedidos. Muchas gracias, María. Hablando un poco, cuando María contaba recién lo del molino, uh-huh. Hay un par de museos que tienen que ver con el papel que encontramos por allí. Uno se llama el Museo del Molino de Papel, que es en Capellades, que está situado en la provincia de Barcelona. Es uno de los museos más importantes en cuanto a la temática del papel. ¿Y por qué lo del molino? Porque está situado, es un antiguo molino papelero, y ahí está el museo. ¿Viste las fotos de ese museo? Es bello. No las vi. ¿Sí? Es muy, bueno, muy bello. La voy a ver. Ahora ya la buscamos. Ya la buscamos. Después también está el Museo Valenciano del Papel, que queda situado en Bañeres, cerca de Alicante, y expone el proceso artesanal de fabricación del papel, así como los objetos utilizados, maquetas de antiguos molinos. Y ahí incluyen ciertas cosas que están hechas con papel, como 1.300 libritos que están hechos con papel de cigarrillo, filigrana, juguetes de papel, y hay toda una biblioteca especializada en el tema. Y otro es el Museo Suizo del Papel, la Escritura y la Imprenta, que está en Basilea, que no solo se dedica al papel, sino también a todos los procesos que tienen que ver con la imprenta y la encuadernación. Pero hay algo. Hay algo. Yo tengo una amiga ahí en la oficina, sí. Valentina, que le encanta hacer una técnica con papel. Ajá. ¿Cuál? El origami. Qué lindo. Mira. Así que, ¿vos sabés algo, María, de origami? Contanos algo. El origami es una técnica que se hace doblando el papel. Uno dice, doblando el papel, y cuando realmente ves todas las cosas que pueden hacer con el origami, realmente es una técnica maravillosa. Una de las primeras cosas que uno, cuando le nombran origami y le nombran papel, se acuerda de las grullas, ¿no? De las grullas de... Yo hago, yo lo sé hacer, sí. Ah. Sí, se hace. Y lo que pasa es que depende del papel, a veces, como dicen, siempre uno tiene que buscar el mejor papel para hacerlas. Pero lo más importante es cuando la terminás es que pueda mover sus alas, ¿no? Ah, qué lindo. Sí. No me puedo acordar quién me las enseñó, ¿sabes? Pero fue en la secundaria. ¿Las papirolas es lo mismo que el origami? Ah. Hacer lo que pasa es que la técnica del origami ahora... No, la técnica del origami es doblando. Origami. ¿Sí? Sí, las papirolas también. Y en la papiroplaxia o algo por el estilo. Es la cortando. Es cortando con tijera. Ah, bien. ¿Sí? Pero después que terminás de cortar... Tenés que armar. La podés armar, la vas armando. Ah, está bien. Incluye corte, mientras que en el origami no incluye corte. Sí. Se corta y se arma después. Por ejemplo, qué sé yo, un ciervo, unos sapitos. Ajá. Y en el origami tenemos también el barquito de papel. El famoso. Famoso barquito de papel. ¿Quién no habrá hecho, ¿Quién no habrá hecho barquitos de papel? ¿Quién no habrá hecho barquitos de papel? Sin nombre, sí. Sin patrón y sin bandera. Ya lo vamos a pasar. Muy lindo. Bueno, también está el papel maché. Eso hacíamos, envolvíamos mates con papel maché, ¿te acordás? Claro. Para hacer cabezas de títeres. Cabezas de títeres. Mi hermana Graciela me contaba que mi mamá, que yo no me acuerdo, también hacían papel maché y hacían cabezas de títeres. Cabezas de títeres, que es cortando el papel de diario en diferentes pedacitos, poniéndolos en agua y después mezclándolos con harina, cosa que le dé este consistencia. Claro. Y los tenés que dejar secar mucho tiempo. También está el que solo se corta la carta pesta. Son solo cortes de papel que tiras. Se van, tiras de papel que se van pegando. Pero y, no se moja ese. Sí, los vas pegando con plasticola, se van mojando así. Pero no tiene una preparación previa perfecto. Como el maillé. Y después hay una chica rusa que nació en Moscú en el año 1983, que se llama Yulia Broskaya. Broskaya. Bueno, acá tenemos traductor y todo, miren. Hace una técnica que consiste en trabajar con cintas de colores, con cintas de papel, ¿sí? Se van enrollando y van tomando diferentes formas. Y para hacerlo generalmente se usa un pedazo de madera con clavos puestos en la madera. Ah, y las vas haciendo como un tejido, digamos. Vas haciendo como un tejido con esas cintas y después va armando imágenes. Figuras, claro. O figuras. Y ella da una definición que, esperen que la encuentre, que me gustó. Que dice que antes, ella cuando era ilustradora, trabajaba sobre el papel. Y ahora trabaja con el papel. Qué bueno. Está bueno. Y también otra de las técnicas así conocidas con papel es el collage, el parquetri, que debemos haber picado. Claro, eso lo hacíamos en los cuadernos. A ver, expliquémoslo bien. A ver, yo no sabía que se llamaba así. No me acordaba. Pero yo justo le pregunté. Claro, que era, agarrabas el papel glacé y le ponías la lapicera encima o un lápiz encima y arrancabas. Y arrancabas y ibas chiquitito. Pegando, claro, ibas, eso lo hacías sobre plasticola, ¿no? Claro, ¿sí? Ponías un pedacito de plasticola, generalmente era como un enchastre. Sí, claro. Pero la escarapela, la hermosa. ¿Se acuerdan la escarapela? De y el papel crepe, ¿cómo usábamos el papel crepe? ¿Se acuerdan? Sí, yo digo, es verdad. Se mojaba. Las escarapelas de papel crepe hablaran. ¿Cuánta historia de la educación tendríamos? Sí, sí. Y los moños también. Los moños. Y el papel celofán. El papel celofán también. El papel celofán hacíamos cosas que tenían que ver más con la óptica, ¿se acuerdan? Sí, porque para armar como luces. Eran translúcidas. Yo me acuerdo el primer boliche que improvisamos en casa. Le metimos papel celofán al velador. Hicieron la iluminación. Y hacíamos luces eso. De colores. Nosotros cuando bailábamos en el claro. cine del pueblo, en el teatro, también eran las latas de galletitas con el papel celofán claro. adelante y le daba un tono, un color. Yo me saltearía el 3, Sebastián, y pongamos el 4 que tiene que ver con lo que dijo recién Guiti María. A ver. Barquito de papel. Sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz. De país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo. te olvidas de aquel barquito de papel. En qué extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. Era una sonrisa a tiempo, jugando el feliz de país. Aguante, país. Nano. Barquito de papel. El tiempo se nos está volando, Joan, como un Manuel papel. Serrat. Sí, y vos sabés que hay algo que, pobre papel, siempre hay que, yo estoy en defensa de las palabras. ¿Vieron cuando dice no? Porque es como, es un corazón de papel. Oh. No sé qué de papel, todo con una debilidad, pobre, claro. Papel. Y en realidad es muy fuerte. Es fuerte, ¿no? ¿Por qué esa debilidad? Todo cuando alguien dice que algo es débil, es de papel. Palabras de papel. Y la verdad que... Y la verdad que el papel es el guardián de las palabras, porque claro. Lo primero, después de la piedra, se escribió en papel. Claro, piedra, papel o tijera. Claro. A ver, ¿se acuerdan de del libro de Ray Bradbury? Me acordé porque lo habíamos dicho en palabras. Sí. Pero bueno, ahí trataban de repetir porque ya no tenían papel. Estaban quemando papel. Los papeles. Perdón, sí. ¿Qué me cuenta usted? ¿Qué hago este fin de semana? Yo te cuento que... Además de ir a ver Intensamente. Como si me pagaran, pero me encantó esa película. Vayan a verla. Sponsor oficial de Intensamente, Mary Place. Bueno, podemos ir al Museo Sibori, que es un museo que a mí me encanta. Me gusta porque está en el medio de los bosques de Palermo. Porque cuando vos entras, además de las exposiciones permanentes que hay de distinta variedad... atravesás la zona del museo y atrás tiene un jardín gigante donde tenés banquitos, te podés sentar tranquilamente, y además hay un pequeño bar, un bar bastante grandecito, te podés sentar a almorzar. Tenés unos árboles frondosísimos llenos de hojas que no son de papel, que son hojas de verdad, y además tenés en estos días tenés unas visitas guiadas especiales que van a ser los sábados a las 15 y a las 17 a cargo de Lucía Belucci, y los domingos a las 17:30, donde además de que son visitas guiadas por todas las obras, se dan en inglés, en alemán, y hay talleres especiales para chicos. Como estamos en vísperas vacacionales, bueno, me pareció un lugar para recomendar. La entrada son 10 pesos, es muy accesible y siempre van a encontrar algo lindo para ver. Nada más para recomendar. ¿Leemos algo? Sí, me encantaría. Bueno, vamos a leer algo que se llama Un hombre justo. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio, ya conociendo que tendría escasas o nulas posibilidades de escapar al terrible veredicto, la horca. El juez, también complotado, cuidó no obstante de dar todo el aspecto de un juicio justo. Por ello, le dijo al acusado, conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de él tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás y será la mano del Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda, culpable. Y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez convidó al hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos y con los ojos cerrados, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles, lo lleva a la boca y lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes le reprochaban airadamente: ¿pero qué hiciste? ¿Y ahora cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que le queda y sabremos lo que decía el que me tragué. ¡Excelente! Papeles peligrosos. Papeles esos, peligrosos. Sí, peligrosos. Y mientras escuchábamos a Ella Fitzgerald en Paper Moon. Paper como, Moon. Como Paper una cortina. Moon, Paper Moon. Paper Luna Moon. De papel. Luna de papel. Película. ¿Se acuerdan la película? Sí, muy ¿sí? bien esa película. Sí. Tatún O'Neill. Tatún O'Neill. Ryan O'Neill. ¿Sí? Y su hija, y su hija los dos. Claro, los mira, dos por eso son, me sonaba el apellido sí. doble. Y hay otra película que actual, bueno, hay una que se llama She, ella, que es este hombre que escribía cartas para otros, que trabajaba escribiendo cartas para otros, pero que después se enamora de un sistema operativo de la computadora. Hay otra que hace poquito se estrenó, que está basada en un libro de Sacheri que se llama Papeles al Viento. Ah, cierto. Hermosa película, no la... que habla de unos amigos. Y bueno, Papeles al Viento, porque nos olvidamos de algo. ¿Qué pasa en las canchas recitales y demás? Papelitos, señores. Cortamos papelitos. Y se tira. Y yo digo papelitos y me acuerdo de Clemente. Total, siempre, total. siempre vivo papelito. Y también hay un ritual de fin de año, que las oficinas cortan papeles y tiran a la calle. Y también está el papel picado de la fiesta. De carnavales. Y las serpentinas. ¿No? La serpentina. Serpentina. Y cuando nombraste papeles y viento, me acordé que es un papel, el papel barrilete. ¡Ay, oh, cierto! Y el de los globos. Papel barrilete. Sí. El de los globos aerostáticos. Y vos me dijiste papeles y viento. Pobre el señor este que estaba... ¿Se acuerdan el señor que juntaba los papeles en la plaza? Sí, con un pincho. Con el pincho. Que el viento se los vuela. Claro. Porque el viento lo que tiene es que vuela los papeles. Claro. El papel, o sea que baila. En piedra, papel y tijera, si agregamos viento, el viento le sí. leyendo un poco ayer algunas cosas, encontré algo que no sabía, porque así como este programa a nosotros también nos nutre. Hay uno de los últimos libros que se editaron de Cortázar, se llama Papeles Inesperados. Y esto lo editó un catalán que se llama Carlos Álvarez Garriga, que fue el que lo compaginó, porque la mujer de Cortázar encontró unos papeles en los cajones. Qué loco. Y sí. le dijo, mira, acá hay papeles. Y ¿qué hacemos? Tengo unos con papelitos esto? De julio que quiero mostrarte, parece que le dijo. Y este hombre los fue clasificando y armó este libro, Papeles Inesperados. Me encantó el título porque... eran papeles sí, claro, inesperados que claro, me bueno encantó. Tiene un par de cuentos y qué y lindo tiene... cuando uno abre un cajón y encuentra un sí, papel inesperado sí. y por ahí es algún recuerdo lindo, ¿no? A veces bueno. son inesperados y uno no sí. los quería ver. Hay un papel que nos da así como cosita, que es el pH o el papel higiénico que decimos. Pero que no es las casas. Vamos a decirle las cosas importantes que se hicieron con papel higiénico. Leí por ahí que un poeta hermoso, de la hostia que llamaba Miguel Hernández, que estuvo muchos años preso, cuentan que a su hijo le escribía poemas infantiles en papel higiénico desde la cárcel. Y hay un librito confeccionado con papel higiénico que parece que está por ahí dando vueltas en algún museo o eso, a su hijo Manuel Miguel. Además, en la operación Tormenta del Desierto de la Guerra del Golfo, cuentan que los tanques eran verdes y contrastaban demasiado con las arenas del desierto y para que no se notaran les pegaban papel higiénico que era lo que tenían. No sé si es cierto, pero la verdad que me resultó. O es un mito del desierto, no, y, no urbano. Y otra cosa que es la que más me llamó la atención, que un uso del papel realmente artístico también, porque la moda la podemos ya casi hoy en día poner. Como arte. Hay un concurso que se llama, el certamen se llama Cheap Chic Weddings Toilet Paper Wedding Dress. ¿Y quiere decir? Que son vestidos de novia hechos con papel higiénico. El último concurso se jugaban $10,000 Y los, después si quieren les paso el link, pero pongan, porque realmente son increíbles las cosas que sí, se hacen, ¿eh? Hay una no regla que creer. Es que pueden pegar y coser, claro, tiene todo una, todo tiene que ser de papel higiénico, todo. Pero hay vestidos que no los puedes creer de lo no, de bellos. No, muy loco, hay que muy, ser la ingenioso verdad que, la verdad sí, sí. Y había algunas cositas más, como los manuscritos del Mar Muerto. Uy, que sí, habíamos dicho que se encontraron, digamos. Estas estaban redactados en hebreo y arameo. Pero se encontraron en Grecia, por tus tierras. No, en realidad. Solo algunos estaban escritos en griego. Tenían, claro. En realidad, pastores beduinos ahí cerca del Mar Muerto encontraron en 1946 estos manuscritos y en 1947. Y luego se fueron encontrando, a los 10 años se encontraron 11 más. Y se constituye como el testimonio más antiguo de la los Biblia, textos bíblicos. Claro. Son fragmentos, si bien no están del todo legitimados, ¿no? Porque 250 ¿no? años antes de Cristo, más o menos. Claro, Atana, claro. Y van supongo que contarán cosas también de la época. Bueno, que se pueden, manuscritos creo que están, al fin, ¿no? Están en Jerusalén, en el Museo de Jerusalén. Escuchamos un temita de sí. Tracy Chapman. Me encanta Tracy. The mirror broke the surface of the water. Saw my true self, all illusion shattered. Money's only paper, only hay. We'll destroy ourselves if we can't agree. How the world turns, who made the sun, who owns the sea. The world we know for peace, quiet peace. Sat down up close to the colored black hole. Like they'd always told me not to. Saw the one dimension polka dot. That's why all the illusion shattered. Money's only paper, only hate. We'll destroy ourselves if we can't agree. How the world turns. Who made the sun, owns the sea. The world we know fall piece by piece. Bidden myself holy, heart and body unadorned. Down solely to the evil and the good. Felt no shame, naked to the world, and all the illusion shattered. Money's only paper, only hate. We'll destroy ourselves if we can't agree. How the world turns, who made the sun, who owns the sea. The world we know fall piece by piece. Face toward the sea. Tracy Chapman, muchas gracias. Paper and Ink. Paper and Ink. Gracias, Esther Mora, porque nos mandaste algo que tiene que ver con papel, que tiene que ver con la escritura sobre papel, así que vamos a leer un poquito. ¿Sí? De a poquito escribe sapo, sopa y sal y hace un gran dibujo para completar. Y luego de un rato, la liebre maestra se asoma al cuaderno con ojos de fiesta. ¡Qué bien este lobo que aprende a escribir con una plumita de blanca perdiz! ¿Qué pasó volando que yo no lo vi? ¿Qué pasó en carrera, blanca de perdiz? Gracias, Esther. Y los invito a todos a que, con esto de publicar las palabras, la idea es que interactúen con nosotros a través del Facebook, o si quieren, sí, bueno, nos llaman y vayan pensando cosas de la palabra, porque la verdad que a nosotros nos ayuda mucho, porque nos dispara. Claro, también nos da cosas, ideas, tal y, cual. Y bueno, vamos nada, a ir poniendo. Anímense, anímense, ya hay dos que se animaron. Así eso, que... y ya ahora ya están incluidos. ¿Querés decir algo de qué me habías contado de Bernie vos? De Bernie, de collage. A ver, collage. El collage, que también es una técnica para pegar papel, sobre papel, y también con otros elementos, ¿no? Porque no es exclusivo del papel, el collage. Pero lo tenemos a Bernie y a Juanito Laguna. Y quería leerles un poquito de esto de Bernie y de Juanito Laguna. Tenemos unos 3 minutos. Las obras dedicadas a Juanito Laguna y Ramona Montiel, dos personajes inventados por Bernie para utilizarlos como símbolos de la niñez explotada en América Latina, especialmente en las grandes ciudades como Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y México. Se trata de dos habitantes de las villas miserias. Juanito Laguna es un niño que vive en una de esas villas miserias y Bernie pinta su vida cotidiana, sus juegos, sus familias, Juanito mirando la televisión, Juanito remontando un barrilete. Para estas obras, Bernie utiliza una técnica inventada a principios de siglo, el collage. El artista utiliza un abundante collage, transformando sus imágenes en superficies cargadas. La idea es incorporar los desechos que el artista recolecta en los barrios marginales de Buenos Aires, donde podrían vivir los protagonistas. Con este ciclo, Antonio Bernie desarrolló, hasta los años 80, uno de los capítulos más originales de la historia del arte. Me encanta, Juanito. Y que este año hubo una exposición hermosa, tremenda, sí, en la comentaste, el Malva, ¿te acordás? Con yo me la obras perdí. Que venían de museos de todo el mundo, sí, y unas obras, sí, de un tamaño que eran paredes gigantes, fue una belleza. Bueno, la palabra hoy es... fue papel, y acuérdense del papel que envuelve las manzanas, porque esto, ¿cómo se llama? Y todo por una manzana. Y bueno, y no podíamos no irnos con un temita primero. La semana que viene, no sé si estamos en vivo o grabado. Grabamos, pero escúchennos el martes de nuevo, si eso, se quedaron con algo. Búsquennos en Facebook, que vamos a ir anticipando las palabras. Y nos vamos en un avión de papel. Los avioncitos de papel, hagamos avioncitos de papel. Las travesuras del aula. Exacto, sí. Barquitos, hagamos que los barquitos lleven ensueños, claro, y vayan por ahí con todas las ilusiones. Cartas voladoras. El papel es re importante, así que démosle la importancia que tiene. Exactamente. Y todo por una manzana. Terminamos con Fiona Apple, ya que estamos con un tema que se llama Paper Bag. Hasta la próxima semana. Chau, Seba. Chau, María. Seba. Hasta un la placer. Vuelta. Hasta gracias. La vuelta. Ya la gracias por acompañarnos. Nuevo. Hasta la próxima. I'll stare at the sky, just looking for a star, to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a bear.